dedicados especialmente a nuestros artistas guatemaltecos a través de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Nuestro cordial saludo a todos ustedes que están en sintonía y en esta mañana bastante fría en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. 8:06 y vamos a presentarles ahora para complacer esto que dice así. Bueno, hemos escuchado la participación de la recordada orquesta Armonía en Tinieblas, que nos ha interpretado este bonito nombre de mujer, Marina. Armonía en Tinieblas, participando en el programa Remembranzas TGD, una mañana bastante fría en la ciudad de Quetzaltenango. Esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes de un gran compositor guatemalteco como lo es don Guillermo de León Ruiz, un gran personaje que nos cuenta tantas cosas con su marimba, experiencia, anécdotas y naturalmente pues este gran artista, compositor de Guatemala, Guillermo de León Ruiz, nació en Coatepeque, Quetzaltenango. Esto lo hizo pues, nació un 10 de febrero de 1946. Comenzó tocando la batería cuando tenía 6 en el conjunto Reina Coatepecana, que en aquellos entonces dirigía el maestro Mariano Genaro de León López. Tocaban marimba diatónica, y es decir, una marimba sencilla de un solo teclado. Así comenzó don Guillermo de León Ruiz aprendiendo música, a interpretar ya la marimba, la batería y me imagino que también otros aparatos que pudo él, otros sonidos que le gustaron para poder interpretar. Don Guillermo de León Ruiz en el programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar y vamos a seguir platicando a ver qué instrumentos aprendió a interpretar Don Yemo, como cariñosamente le llaman. Vamos a escuchar ahora, para complacer, esto que viene a continuación. Feliz cumpleaños te deseo, amor mío. Que Dios bendiga este día tan dichoso. Cuando naciste, nacieron las azucenas y son las flores que perfuman mi ilusión. Le pido al cielo que te tenga siempre bueno y que en tu vida se refleje la quietud, pues te deseo muchos años más de vida para consuelo de quien te ama de verdad. Solo tú, dueño de mi alma, eres mi vida. Y es por eso que te canto con amor. Tus caricias, vida mía, me dan fuerza para amarte siempre, siempre con fervor. No habrá nadie que me robe tu cariño, porque sabes que tuyo es mi corazón y que el cielo nos bendiga mutuamente y que riegue bendiciones para los dos y que riegue bendiciones para los dos. Hemos escuchado la participación de Alicia Zurdia y el marco musical de nuestra marimba, interpretando esta bonita canción solicitada a través de el programa de los 90 minutos, Remembranzas TGD. Pues estábamos por acá platicando que don Guillermo de León Ruiz es un compositor nacido en Coatepeque, Quetzaltenango, un gran compositor guatemalteco que cuenta anécdotas y tantas cosas de su vida. También cuenta que su señor padre le ponía papelitos con el nombre de la nota en cada tecla del instrumento y le decía: fíjese bien pues lo que le estoy diciendo. Así le comunicaba él a su hijo, y con sus manos amorosas tomaba la del niño para enseñarle a interpretar correctamente las baquetas y aprender las notas. El conjunto lo completaban los hermanos mayores, que era Roberto, Alfonso y también José, llamado cariñosamente Chepe. Además de un miembro que no era de la familia, pero por igual lo estimaban, era don Octavio Ramírez Velázquez, encargado de interpretar el violón. Él era el que se encargaba de interpretar como el bajo o el violón. Y así fue como él empezó a conocer las notas, los instrumentos, con la ayuda de su señor padre. Y me imagino que esto fue en Coatepeque, ciudad de las gardenias. Vamos a seguir con ustedes y vamos a

así. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, fue un sueño, un sueño, fue un sueño. Hemos escuchado la participación de la voz romántica de Eric Rolando, la voz romántica de Sheila. Eric Rolando interpretando Es un sueño. Así se llama esta canción. Es un sueño. Esta mañana estamos platicando anécdotas de don Guillermo de León Ruiz, de que dentro de esto nos contaba que ellos amenizaban en fincas, en aldeas, a los cuales se llegaba a pie o por la línea del ferrocarril. Y un día antes de llegaban unos mozos a traer la marimba, la transportaban a Mecapal, es decir, por la espalda, y al día siguiente ellos se encaminaban hasta 3 horas para poder llegar al lugar de la fiesta. Así lo comenta él cuando era en su época de niño, de joven. En este recorrido habían varios puentes de la vía férrea. Cuando llegaba el momento de cruzarlos, don Octavio pasaba cargando el pequeño Guillermo, que era bien pequeño, y le persignaba los ojos, se los echaba a la espalda y les decía: no vea por abajo. El niño de 8 años esperaba con ansiedad el momento en que don Octavio decía: abra los ojos, que ya pasamos el puente. Parece que era el puente roto, para que no mirara él. Pues así es así comenzó la vida artística de este gran compositor, don Guillermo de León Ruiz, que tiene su marimba estrella de Guatemala. Estábamos recordando por acá con Emerson de León, nos estaba mostrando una foto que él visitó aquí en los estudios cuando vino a interpretar con su marimba un concierto. Una foto aquí en los estudios Las Américas de TGD. En el año 2017. Vamos a seguir con ustedes mientras tanto y vamos a tratar la manera de complacer a los amigos que solicitan sus canciones en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Si yo pudiera hablar con Dios, si rezar fuera el remedio, si pudiera alzar la voz, si no fuese del promedio, si fuese mago, presidenta, princesa o capitana, con un soplo haría tormentas que nos inunden de nirvana. Construiría con las cruces de los muertos inocentes espejos que reflejen al culpable. Harta de caer de bruces, tropezando en lo inminente, me rehúso a que el amor sea desechable. Si yo tuviese 2 millones, el talento, la fuerza, el encanto de los amos y señores que deciden mientras canto, pero soy solo otro habitante. ¿Y a quién le importa cuando lloro? Si hay genios ignorantes y analfabetas con tesoros. Si pudiera enviarle luz a los niños de las sombras y ponerle corazón al poderoso, pero soy solo una guitarra y unas manos diminutas y una voz que el viento vence en las mañanas. Bueno, hemos escuchado a Gaby Moreno. Esta canción se llama Si Pudiera. Gaby Moreno en el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Bueno, pues hablando de don Guillermo de León Ruiz, fíjense ustedes que estamos platicando muchas anécdotas de su vida que él muchas veces las ha contado. Él, dentro de todo esto, nos comentaba que interpretaba la marimba 6 de la tarde hasta 6 de la mañana en muchas ocasiones. Él era un niño baterista que se mantenía despierto tomando café hasta gaseosas para que no le diera sueño. Tenían que empezar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Su señor padre se ubicaba la batería frente a la marimba, justo adelante del puesto en el que él interpretaba. Narraba que el ahora maestro don Guillermo, a eso de la 1 o 2 de la mañana, ya le empezaba a dominar el sueño. Cuando empezaba a cabecear, su señor padre lo despertaba con un buen baquetazo en la cabeza. Y así seguían interpretando los bailes por esos lugares de su tierra que tenían que, como lo cuenta él, unos mozos se llevaban la marimba un día antes y ellos llegaban a pie hasta estos lugares para poder amenizar. Me imagino que en esa época pues era terracería, no había un medio de transporte como ahora y tenían que caminar bastante para poder ir a interpretar, a amenizar alguna actividad, alguna fiesta en esos bellos lugares de nuestra Guatemala. Entonces fue así como nació este gran compositor que ahora nos cuenta su historia, su vida, a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar con ustedes, pero también complaciendo a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia, los 90 minutos de Remembranzas TGD. Seguir Bueno, hemos escuchado la participación de Malacates con esto que se llama ¿De qué sirve querer? Vamos a seguir con ustedes platicando de don Guillermo de León Ruiz y vamos a presentarles otra de sus composiciones despuesito del corte comercial a través de TGD, La Voz de Occidente. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.